Finalmente, medio milímetro nada más, el registro de lluvias en la ciudad de Saladillo, a pesar de que el radar marca otra cosa, tiene la mira desviada el radar. Cambiamos de tema, nos vamos a dialogar con el intendente de la ciudad de Saladillo, el ingeniero José Luis Salomón. José, buen día. Buen día, ¿cómo te va, Carlito, y toda la audiencia de la 106? Bien, la verdad que muy bien, y espero, deseo, algo que te voy a decir al final de la nota también, te lo digo de adelante, que te vaya bien a vos también, así nos va bien a todos. ¿Qué querés que te diga? Ojalá. José, una de las cosas que nos convoca hoy es el histórico aumento a los municipales. Contanos un poquito. Sí, fue una... Nosotros venimos trabajando mucho con este tema. No es la primera vez que hacemos un aumento trascendente a los municipales. No porque los municipales se estén llenando de plata, todo lo contrario, porque creíamos desde el primer día que llegamos que era necesario reivindicar algunas cuestiones propias, no solo de la calidad de trabajo, sino también del bolsillo de los municipales, en la medida que el municipio pudiera irlo provocando. Cuando arrancamos la gestión, el sueldo básico, el que refleja la realidad después que uno deja de trabajar, el que refleja la realidad del jubilado, era muy, muy bajo. O sea, estábamos casi en, no sé si no era el municipio de más bajo sueldo básico de la provincia, estábamos en 2.512 pesos. Y no estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, estoy hablando del diciembre de 2015. Y eso a nosotros, la verdad, que nos provocó empezar a trabajar en tratar de recuperar ese sueldo básico. En ese momento el empleado municipal cobraba de bolsillo unos 6.000 pesos, pero el básico era de 2.500. ¿Y qué pasaba? Que todo lo otro que componía el sueldo tenía que ver con bonificaciones, con hora extra, que no vinculada con el trabajo, sino remunerativas, bonificables. Y cuando vos te jubilás, todo eso desaparece. Claro. Y queda solamente el básico y menos el básico habitualmente. Claro. Entonces, la verdad que uno de los trabajos fue empezar a entender que los aumentos había que darlo al básico, que es lo que hicimos durante estos 3 años, no dimos un solo peso a bonificación. Inclusive tengo más, durante el primer año, durante el año 2016, parte del 2017, tuvimos que pagar una multa importante de 1.000.000 de pesos dividido en 12 cuotas para poder saldar una deuda que tenemos con la ART, porque estas bonificaciones había generado deuda con la ART, como también la generó con el IPS, que bueno, que el municipio todavía no le ha podido sanear las deudas esas. Ajá. Porque al poner bonificaciones que deberían ir al básico, eso genera toda una situación de una especie de evasión al sistema previsional que hace que genere una multa. El IPS a muchos municipios todavía no lo ha intimado a regularizarlo en forma inmediata, porque en definitiva es un organismo provincial, pero en algún momento lo va a hacer y en algún momento vamos a tener que regularizar también la diferencia que tenemos importante con el IPS. Si hubiera... la ART ya de alguna manera se solucionó en esas 12 cuotas que acordamos en su momento, y bueno, pudimos pagar 1.500.000 y terminamos pagando 1.000.000 en 12 cuotas. La verdad que fue un acuerdo bastante importante. José, ¿eso cómo afecta? Por ejemplo, hay municipios que toman la modalidad de no aumentar, pero le pasan terrible cantidad de horas extras. ¿Eso también genera problemas con la RT? No, a ver, nosotros lo que hemos hecho en los últimos 3 años, en los últimos 2 años y medio, lo que vamos a hacer este año también, es lo siguiente. Las horas extra bonificables, si una persona cobra 1.000 pesos de horas extra bonificables, pero eso representaba 30 horas extra. Cuando nosotros pasamos al básico, vamos regulando la cantidad de horas extra, pero no el monto. Si la persona cobra 1.000 pesos por bonificación por hora extra, se deja los 1.000 pesos, pero se van achicando la cantidad de horas extra. ¿Por qué? Porque cuando uno... Es medio complicado explicarlo eso. No, pero en general te preguntaba, porque hay municipios... No, la hora extra no genera inconveniente con la RT. Hay bonificaciones que sí. La hora extra no, porque se entiende que supuestamente la persona estaría trabajando. Claro, claro. Pero en algunos casos se han aplicado horas extra, no para una cuestión de trabajo, sino una cuestión de bonificar, porque la persona hacía, para incentivarlo, para crecer, para lo que sea, se le asignaba un número de horas extra. Eso nos generó un montón de inconvenientes, que cuando empezamos a aumentar el básico, se iba el sueldo de una manera muy grande, porque las horas extras se pagan en función de del básico. Entonces, claro, como era muy bajo el básico, había que darle muchas horas extra para incrementar la bonificación. Claro. En el caso nuestro particular, lo que hemos hecho es desdoblar las horas extras que se hacen que realmente se están haciendo, se pagan aparte. O sea, se pagan del 1, cerca del 15, entre el 10 y el 15, se pagan horas extras pura y exclusivamente. Entonces, dentro del sueldo va sueldo, las horas extras que estaban originalmente se van de alguna manera achicando en la medida que vamos mejorando el sueldo básico. Ajá. Y lo vamos achicando en función de si, bueno, se respeta el monto. Si en su momento la gestión anterior le dio 1,000 pesos de bonificación mediante hora extra, las otras bonificaciones que estaban y fueron desapareciendo porque de alguna eran muy, muy, que fueron quedando muy chicas, ese monto de alguna manera se va manteniendo hasta tanto termina siendo insignificante. Claro. Y la cantidad de hora extra se va achicando. Si nosotros aumentamos el básico ahora en 2,200 pesos, evidentemente significaría un aumento en el valor de la hora extra de las que se hace y las bonificables. Las bonificables, achicamos la cantidad de hora extra para ir achicando en la medida que va pasando el tiempo hasta que claro. De alguna manera en algún momento se anule el todo. Es un trabajo muy difícil que hay que hacer todos los años con todos los aumentos. Trabajo realmente de cirugía fina que hacen la gente de la Secretaría de Hacienda para ir corrigiendo, porque si no se nos iría la masa salarial a un valor casi impagable. O sea, al aumentar un 37% al sueldo básico, claro, se nos iría imposible de afrontarlo. Pero sí queda el monto que nosotros asignamos al pago, queda como tiene que quedar, con los descuentos, por supuesto, de ley que corresponde. O sea, el básico queda con 2,200 pesos y en el bolsillo queda un poquito menos porque hay que descontar lo que es el IPS, lo que es el aporte a la caja y lo que es el aporte a IOMA, ¿no? ¿Cuánto me dijiste el básico, José? 2,200 pesos de aumento al básico. Ah, bien. Y en total quedaríamos a fin de septiembre. ¿Esto cómo se divide? 700 pesos se paga ahora, en mayo. O sea, el aumento sería a partir de abril. Se pagaría el primer día de mayo o fin de abril. El último mes lo pagamos antes de terminar el mes. Mayo, que se pagaría a fin de mayo, o sea, junio, los primeros días de junio. Y septiembre, que se pagaría los primeros días de octubre. Ajá. Cuando lleguemos a octubre, nosotros vamos a tener un aumento, vamos a tener un sueldo básico mínimo ingresante al municipio de 8,069 pesos, 8,070 pesos, contra 2,512 pesos, que fue cuando arrancamos hace dos años. Opa. Y moneda, son el 212% de aumento. La verdad que ya dejamos de ser municipio más bajo y estamos entre los que realmente estamos con un buen sueldo básico, que permite fundamentalmente no solamente favorecer el funcionamiento el municipal actualmente por lo que significa en el bolsillo del municipal, sino fundamentalmente al jubilado, que era el que estaba muy relegado en materia del claro, empleo municipal, claro, que para nosotros es tan importante como el empleo municipal, por más que no lo tengamos ya acá, ¿no? Forma parte de la responsabilidad nuestra que la persona que hoy está trabajando, mañana cuando se jubile, sepa que va a tener un sueldo digno. Yo cuando ingresé al municipio, unos meses antes había estado con una persona que era maquinista, que trabajaba en La Razón, que había sido maquinista en la época que yo estaba como secretario de Obras Públicas, y maquinista quiere decir una persona que tiene una capacidad, o sea, estaba como técnico, tenía una capacidad de trabajo importante, manejaba una motoniveladora, y cobraba 1,800 pesos de bolsillo, tenía 90 años, estaba en el campo, trabajaba con una quinta importante, se me dio por preguntarle cuánto cobraba y 1,800 pesos de bolsillo. Claro, con un básico de 2,500 pasaba eso, que uno podía cobrar 2,000 pesos y se encontraba con un jubilado de 2,000 y pico pesos. Y no estoy hablando de 10 años, estoy hablando de 2 años atrás. Claro. Por eso es que es trascendente el tema de lo que estamos haciendo. Esto significa un esfuerzo. ¿Por qué no se hacía antes? Porque evidentemente el esfuerzo es muy grande. O sea, el municipio paga más impuestos para pagar al básico. Cuando uno paga bonificación, el municipio no paga ART, no paga IPS, no paga IOMA. Hay un montón de cuestiones que no paga. Entonces, evidentemente, es más accesible el tema del sueldo bonificable, pero es mucho más perjudicial con el tiempo. Al bolsillo, en el momento, como un caramelo que te alegra, pero se te va el sabor del caramelo y vuelve el amargo, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, eso va a ayudar un poco a paliar el tema tarifario, que está bastante candente también, ¿no? Porque con un sueldo como estaban cobrando los municipales, le venían 1,000 de luz, lo tuercen, pobre, ¿no? No, ojalá, mira, nosotros, hay algo que lo tenemos claro. Yo lo tenía en el consejo, dije, conozco cuáles son los principios del cooperativismo, no somos una cooperativa, ustedes lo saben, concejales, digo, y a toda la gente que estaba ahí. Ahora, si alguien ejerce el espíritu cooperativo en Saladillo, no cabe la menor duda que es el municipio. No nos quedamos con un solo peso, todo lo que viene se hace en obra o se transforma en beneficio para el empleado municipal. Y ese es nuestro sentido. Y así un ejemplo muy claro. El municipio, la mayoría de las tasas municipales de una vivienda normal, se le paga 400 pesos o menos de 400 pesos, en algunos casos menos. Hasta 300 y pico pesos pues, se puede pagar y se está brindando el servicio de agua, de cloaca, de mantenimiento del alumbrado público, recolección de residuos de basura, de poda, de no sé, lo que se te ocurra en Salecho, si tiene un problema de salud, te atiende la Secretaría de Salud, cultura, por supuesto, deporte, todo, control bromatológico, cuidado de mascotas, porque también tenemos que hacer ese tipo de funciones. Todo eso se hace por un sueldo accesible, por un una tasa accesible, que fue razonable, siempre, porque eso cuando nos planteaba a nosotros la responsabilidad absoluta del tema de la tarifa, la verdad que el municipio no fue agresivo con el bolsillo de del ciudadano de Saladillo. Hemos sido muy cuidadosos, el Consejo Deliberante lo conoce, y los dos bloques lo conocen, a pesar de que la última tasa la aprobó solamente el bloque de Cambiemos, el bloque opositor se opuso a aprobarla, o se negó a aprobarla, diciendo que teníamos superávit en el año anterior. Tener superávit significa haber trabajado bien, no que no sobra la plata. Es como si vos en tu casa decís, no tengo deuda, pero me falta pintar la casa, me falta cambiar el auto, no puedo llevar a los chicos a inglés este año porque no... Pero bueno, porque no te endeudaste, pero porque fuiste prudente en manejo de la cosa pública, de lo económico. Nosotros no nos sobra plata, Carlito. O sea, vos me decís, ¿con esa tasa alcanza? No, no alcanza. Que es la prudencia con la cual hemos manejado los recursos desde el primer día que estamos acá adentro. Sí. Aumentamos siempre en función de la inflación anterior y le ganamos un puntito, dos puntitos, y estamos de acuerdo de alguna manera recuperando. Fundamentalmente, por ejemplo, en el fondo del CURS, que para nosotros es un servicio esencial, fundamental, trascendental, si hablamos de futuro, no de presente, porque el CURS no es el presente, es el futuro de nuestros hijos, el futuro de lo que dejamos en Saladillo. Lo tuvimos que aumentar en dos o tres oportunidades, de los dos o tres aumentos lo aumentamos más del 100%, en algunos casos hasta el 200%, porque había quedado totalmente desfasado. Un costo que hoy son 37 precios, creo, que a la tasa municipal. Y sigue estando desfasado porque no podemos financiar ni siquiera el 50%, hoy creo que estamos en un 50% de la tasa del CURS. Mirá cómo estaría antes, o sea, si hoy estamos pagando el 50%, cubriendo el 50% del costo. Por eso, ahí, a ver, cuando se nos plantea como los patos de la boda del tema del aumento de las tarifas, digo, muchachos, la verdad, está bien, comparto que es difícil, que la verdad que hay una situación compleja en Saladillo y en el país, porque no solamente en Saladillo, ¿no? Pero nosotros hemos hecho mucho para tratar de cuidar el bolsillo de los saladillenses siempre, desde el primer momento que llegamos. Y además de eso, plata que nos queda, plata que tratamos de alguna manera de reivindicar el bolsillo de los trabajadores municipales, que son 1.000 la gente que están en la calle permanentemente, que son 1.000 familias que también le aportan, ¿no es cierto?, a Saladillo. Me parece que en ese sentido fue injusto no habernos aprobado la tasa municipal como la planteamos el último año, que fue la actualización anual vinculada con la inflación, 25% que actualizaba la inflación de un año, más los fondos, el fondo del CURS, el fondo de obras públicas, que se iba a 28, 27, 28, 29, depende el tipo de situación o de la zona donde estaba la vivienda, ¿no? José, volviendo al tema de las tarifas, tengo un poquito para preguntarte, pero primero voy a arrancar por la parte mediática, porque... Quiero chequear frases. Por ejemplo, salió publicado, vos, a ver si dijiste esto. Dijiste, si quieren modificar las tarifas, vayan a Aranguren. No, o sea, eso se fue en una charla que se dio en un medio de comunicación, donde hablando del tema tarifa, se nos planteaban como que nosotros teníamos la herramienta para cambiarlo. Y por supuesto la charla fue mucho más extensa, entonces en el fragor de la charla yo mencioné, nosotros no somos los autores de la tarifa, el que definió la tarifa, los topes de la tarifa fue Aranguren, o sea, no nos corresponde, o sea, lo pónganos dentro del esquema que nos corresponde. Por supuesto que ese fue un poco el planteo en su momento, pero no fue exactamente que solamente me referencié a eso. Además, estamos realmente trabajando con el tema tarifa desde el primer día, tratando de atenuar todos los golpes posibles, viendo cuáles son las alternativas. Constituimos una comisión para que de alguna manera ese tope, si se puede bajar, si se estudia, si la comisión determina que la cooperativa tiene las posibilidades de acceder a una tarifa. Bueno, todas esas cuestiones son las que hoy de alguna manera se están analizando y son las que accedí de, como intendente, para tratar de ver qué solución puede tener a nivel local. Yo no voy a modificar la tarifa, los topes de tarifa a nivel nacional. No soy el autor material de hacerlo, no tengo la posibilidad y la herramienta de hacerlo. Porque vos los dijiste el 9 de abril. Y sí, en un programa de televisión. En un programa de televisión. Y el 11 de abril, Alfredo Cornejo, presidente de la UCR ahí en Mendoza, dijo algo parecido. Dijo, Aranguren le ha hecho meter la pata a este gobierno. Por eso me sorprendió la similitud de la idea, ¿no? No creo que Cornejo se haya pasado a Salomón. No, por eso te digo. O sea, digamos que hay como una coherencia en el pensamiento del integrante de la UCR, ¿no? No, ojalá. A ver. El otro día en la sesión, que fue muy rica en cuanto a contenido, más allá de lo tedioso que se hace, la verdad que este año leímos mucho menos que el año anterior, achicamos 29 horas. ¿Tuviste visita en la sesión? Sí, pero normal, estuvo bastante prudente, ubicado, o sea, está dentro de la lógica que la gente se pueda manifestar y expresar más en el recinto de la democracia. O sea, me parece que no se faltó respeto en ningún momento, todo lo contrario, me sentí bien. Bien en ese sentido, hubo municipios y hubo lugares donde fue muy difícil hablar, o sea, creo que Las Flores fue uno de ellos, donde el intendente tuvo un rato largo para poder arrancar el discurso, no había forma. Creo que en Bahía Blanca no se pudo hacer el discurso de apertura. Una situación bastante compleja, fundamentalmente en los municipios vinculados con Cambiemos, porque la gente cree y hace responsable a los intendentes de Cambiemos de los males, ¿no es cierto?, que puedan... ¿Me permitís disentir en algo? Yo creo que no es la gente que hace responsable a los intendentes de Cambiemos. Es un sector bastante polarizado que debe andar alrededor de 23-24%, que fue lo que sacaron en las últimas elecciones, los que están culpando, entre comillas, a los intendentes de Cambiemos, y me parece que hay una bien orquestada y muy pensada campaña para tratar de dejar en ridículo a los intendentes de Cambiemos, que no pueden hacer absolutamente nada. Eso es lo que yo pienso. Perdóname, no coincido en que englobemos a todos los vecinos. ¿Qué crees? Coincido que así. Bueno, la verdad que en el caso nuestro en San Lorenzo tuvimos la oportunidad de hacerlo normalmente. Pensamos que se podía llegar a dar, sí, sabíamos que podía haber algún tipo de manifestación, inclusive mucho más fuerte. Pero yo el discurso lo tenía preparado y el discurso lo iba a leer, iba a esperar a 2-3 horas, lo que sea necesario para leerlo. No, me parece que forma parte de la responsabilidad pública hacerlo. Y si se tenía que expresar, lo iban a hacer, no iba a dejar de hacer lo que tenía que hacer yo en función de cualquier manifestación que pudiera existir. Claro. Pero me parece que no nos impidió desarrollar la actividad, desarrollar ese hecho político trascendente que tiene que ver con la institucionalidad, ¿no? La apertura del Consejo Deliberante en el momento oportuno, donde no solamente se inicia el periodo legislativo de cada localidad o de la provincia o del país, sino es el momento donde el intendente, el gobernador o el presidente se relaciona, se vincula con la gente diciendo, hicimos esto, cometimos estos errores y estamos para hacer esto otro, o lo que sea. Es una forma de rendir cuenta, más allá de la rendición de cuenta formal que se elevan todos los años del Consejo Deliberante, que es una cuestión mucho más técnica, pero en este caso es más la rendición de cuenta política o institucional de dónde fueron los recursos, cómo lo destinamos, o qué es lo que va a venir, o qué es lo que pensamos hacer. Claro. Pero bueno, fue un momento muy importante, ¿no es cierto?, de la sesión, donde realmente pudimos hablar un montón de temas. No me recuerdo cuál era que te iba a decir ahora, pero la verdad que fue muy bueno. Pero bueno, José, yo quiero unir dos frases, que una la dijiste acá recién y otra es una que está, una frase tuya que en las redes sociales, que dijiste en la sesión, en la apertura de sesiones ordinarias, dijiste: nuestra gestión ha hecho mucho para no dañar el bolsillo de los saladillenses. Y recién hablaste y dijiste que el municipio no era una cooperativa. Me da la sensación, a mí, que es un tiro por elevación y estás nombrando a alguien sin querer nombrarlo, Porque me da la sensación de que hay una cooperativa que no está haciendo mucho para no dañar el bolsillo de los saladillenses, y me parece que es como que está marcando la diferencia. A ver, la intención no fue esa, la intención fue cuando yo dije, el municipio no es una cooperativa, aunque ejerce todos los días, y de solidaridad se trata, todos los días lo hacemos y no dejamos a nadie de a pie, o intentamos... Claro, pero justo es lo, sí, que se le ha, lo justo es lo que se le está marcando a la cooperativa que no hace. Por eso te decía, ¿no? O sea, vos hablas de solidaridad, que el municipio es solidario y que no es una cooperativa. Y el que tendría que ser solidario, desde mi punto de vista, que es la cooperativa, no lo es. Por eso ese juego de palabras me llamó mucho la atención. Y bueno, qué sé yo, pero la verdad ha salido medio parecida. Casualidad, ¿no? Nada, casualidad. Sí, yo lo que quise defender un poco fue que me sorprendió mucho y me sigue sorprendiendo la dureza con la cual se lo trata el municipio vinculado con este tema, como con muchos temas a veces que hacen la problemática nacional. Hay una, inclusive en este tema puntualmente, la dureza con la cual se apuntó el tema a nivel nacional. Fuimos tapa a nivel nacional, no por las cosas buenas, sino por las cosas malas. Se generó un escrache a un secretario, defendí mucho al secretario en la sesión, lo hice realmente absolutamente convencido de que es un buen funcionario, más allá de que una expresión pudiera no haber sido la adecuada en el momento que se le hace el reportaje. ¿Estás hablando? El reportaje duró media hora. El secretario de Hacienda, estás hablando. El secretario de Hacienda, claro. Ese reportaje duró media hora, el único que se le extracta, donde en esa media hora habló hasta de algunas cuestiones que no eran la adecuada en cuanto a cómo se había resuelto el tema de la tarifa en cuanto a los tiempos. Y esto también forma parte de lo que yo dije en la sesión. Le digo, yo no vengo acá a juzgar o a poner en juicio de valor lo que no se hizo antes ni lo que se está haciendo ahora. Cada uno tendrá que rendir cuenta por qué no lo hizo antes y por qué lo está haciendo ahora como lo está haciendo. Y creo que la sociedad está evaluando. Bueno, la verdad que vivir en un mundo de fantasía no era lo ideal. Vivir en un mundo de la realidad inmediata, querer generar, tampoco es lo ideal. O sea, estamos en un mundo donde adaptar la realidad es como si yo, lo que yo te planteaba recién, la necesidad mía hoy como municipio tal vez sea el doble de la tasa municipal que tenemos para poder amortizar equipo, para poder decir, bueno, todos los años cambiamos el 10% de la planta de los 100, de la planta de equipamiento que tiene el municipio, tenemos 200 equipos, todos los años compramos entre 15 y 20, imposible, imposible. Entonces, aumento el doble, resuelvo mi problema. Dijo el municipio, no saneado, súper saneado, más allá de que lo estamos haciendo con mucha austeridad, con mucha prudencia, con mucho eliminación de gastos superfluos, tratando de achicar costos. Cuando cambiamos las lámparas, alguien el otro día nos criticaba, alguien vinculado con la política, con las lámparas no se come. Ya sé que no se come con las lámparas. Ahora, con las lámparas lo que estoy diciendo es achicar costos, que a mí me permite seguir brindando salud, seguir brindando esto, tener menos déficit con la cooperativa, que lo estoy teniendo, porque el costo que me aprobaron del aumento de las tasas, que propusimos nosotros, era un monto, y después resulta que al aumentarse las tarifas, el municipio fue uno de los más perjudicados en materia de pasaje. Nosotros tenemos déficit con la cooperativa. Iba a preguntar, ¿tenés déficit con la cooperativa? Todos los meses habrá déficit, porque no tenemos forma de compensar, como nos pasaba antes, que compensamos lo que realmente entraba, nos permitía tener inclusive hasta un margen de ganancia que lo afectábamos a obras que había que hacer del alumbrado público. Pero hoy no lo tenemos, hoy no está generando déficit porque no tenemos la tasa actualizada. Vos te pensás que yo no puedo salir hoy a aumentar la tasa nuestra municipal de alumbrado para ponerlo de acuerdo a lo que realmente gastamos, porque bueno, pero esas cosas no se están valorando. Entonces vienen acá, convierten al municipio en un paredón de comer de fusilamiento, cuando realmente estamos haciendo un esfuerzo muy grande, y eso creo que esa es la injusticia con la cual yo de alguna manera, yo creo que se está haciendo demasiado injusto con el municipio, pretendiendo que los municipios, o nuestro municipio en particular, me voy a referir al mío, resolvamos el problema de las tarifas. Lo dije el otro día, hicimos un montón de esfuerzo y además fuimos más allá todavía del tema de ver con la cooperativa todas las alternativas. Propusimos hasta si es necesario poner recursos para resolver los problemas sociales, extremos, vulnerables, para que nadie se quede con una vela en la casa, lo vamos a hacer, y eso se lo ofrecimos a la cooperativa. No solamente ofrecimos al equipo social nuestro, técnico nuestro, sino que ofrecimos también la posibilidad de, bueno, ayudar si era necesario, que creo que no hace falta, porque creo que la cooperativa puede de alguna manera resolver esta problemática, y lo han manifestado la parte social más extrema. La cooperativa te puede comprar el municipio cuando quiera. Bueno, pero José, me parece que sí, hay una animosidad extrema. Por supuesto que me pareció de una bajeza extrema lo que pasó yéndose a un medio nacional a plantear lo que plantearon y cómo lo plantearon, porque además fueron a plantear con, en algunos casos, ¿no es cierto?, desvirtuando la cuestión, se habló del tema de la plaza, ¿qué tiene que ver con la plaza?, no tiene nada que ver con la plaza, o sea, hay un montón de cuestiones y lo hemos explicado 200 veces el tema. Me parece que hubo una animosidad en contra y yo lo que hago es defenderme. ¿Qué crees que te diga? O sea, no fui a atacar al bloque, no, pero me defiendo. O sea, me defiendo de la tasa. ¿Por qué aumentamos esa tasa? Y me dice, no la vamos a aumentar porque ustedes tienen superávit. ¿Dónde está el superávit? El superávit de ser prudente y ordenado, de no gastar más de lo que no entra. Uh-huh. Pero la realidad es que el aumento de tasa lo preciso. Yo, ¿con qué hubiese dado este aumento ahora? Nos vamos a subir todo el colectivo de la alegría del aumento de los municipales, pero ¿sabe por qué lo estoy dando? Porque el bloque Cambiemos me permitió aprobar las tasas. Si no, yo no puedo hoy dar este aumento a los municipales. Y no hubiese podido, si en estos 3 años no hubiese tenido aumento de tasa, no hubiese podido lograrlo. Entonces, creo que esta es razonabilidad. Yo no hubiese pedido un 50% de aumento de tasa, y era posible, y estaba dentro de la lógica, que el bloque opositor hubiese dicho, no, miren, disparate, está pidiendo Salomón. No, porque no queremos, porque esto, porque el otro no corresponde, aunque tenga necesidad, no, bueno, macanudo, uno tiene que entenderlo. Pero pedimos el 25%, y cualquier medio nacional te dice que la inflación el año pasado fue superior al 25% en algunos casos. Uh-huh. José, supongo que dentro del costo del consumo eléctrico de la municipalidad está, como decías, el alumbrado público, que lo pagamos todos. Está, supongo, también el gran consumo que deben tener las bombas que bombean el agua hacia nuestras casas, ¿no? Que son, ¿cuántas? Sí, 17, bombeo, 18... 16, no, van a quedar 19 bombas en total. Bueno, o sea, de las cuales algunas no están andando, o sea, total 16 bombas más o menos. Algunas que estamos rehaciendo ahora son, en este momento debe haber 15, 16 bombas. Sí. O sea, supongo que el consumo eléctrico, asumo yo, que el consumo eléctrico ha pegado un salto muy importante en los últimos meses y ha dejado precisamente, como vos decías, a la municipalidad en déficit con la cooperativa. ¿Qué ingresos tiene la municipalidad que paga la cooperativa al municipio? Por ejemplo, te pregunto, en el año 99 se firmó, se extendió la concesión de la cooperativa. ¿La cooperativa paga algún canon de concesión por el uso del espacio aéreo en Saladillo? Nada. ¿Cómo? No te escucho. Nada. Nosotros no cobramos un peso por el tema de la concesión. La municipalidad usa, la cooperativa usa el espacio aéreo de Saladillo gratuitamente. A ver, nosotros nunca cobramos, no le podemos cobrar un peso a la, por reglamento, no le podemos cobrar un solo peso a la cooperativa, o sea, de nada. ¿Cuál reglamento? ¿Un reglamento en particular? De la concesión, no establece ningún costo. La concesión fue firmada en el año 99. Sí. O sea, que tranquilamente el que hizo la concesión podría haber puesto que sí, que le cobraban un cano, pero decidió no ponerlo. Sí, es posible, sinceramente digo, porque no lo tengo tan definido. Pero, a ver, José, te hago una pregunta. Suponete, para tomar cualquier cosa, suponete, el buffet de la terminal, por decir una pavada, si alguien lo concesiona... Está cerrado ahora, aclará por claro, lo que... Claro, sí, no, está cerrado. Pero la gente al buffet va diciendo... No, suponete, en algún momento estuvo concesionado, y ese concesionario que tenía el buffet pagaba un canon. Sí. ¿Por qué la cooperativa no le paga un canon facturando lo que factura? En realidad, el concepto de la concesión es un concepto un poco relativo. El problema, nosotros con la concesión tenemos más un problema que un beneficio. O sea, no hacemos cargo de un problema que igualmente nos conviene tenerla, no cabe la menor duda. Es preferible tener una cooperativa y no tener un servicio de los que estamos privados. No, en eso estamos de acuerdo. En eso estamos siempre de acuerdo. Fue mucho más beneficioso la cooperativa. Sí, en eso estamos de acuerdo. Y máxime en función de la cooperativa de Saladillo, que ha hecho un montón de obras que son reconocidas por los EBA y por la misma gente, que antiguamente se te cortaba la luz cada rato y hoy evidentemente estamos de acuerdo. Tenemos un servicio muy bueno a nivel partido, no a nivel solamente Saladillo. Ahora, a los municipios, ¿qué beneficio le trae en forma directa? Y no le trae beneficio, pues no ganamos plata con la cooperativa. Sí creemos que tenemos un vínculo que de alguna manera hemos potenciado en los últimos tiempos, que está vinculado con tratar de hacer algunas otras cuestiones que a nosotros realmente nos interesan y tratar de alguna manera de llegar a acuerdos importantes de funcionamiento. Es una de las empresas más grandes que tiene Saladillo junto con algunas otras empresas privadas y junto con el municipio. Y no podemos dejar ese vínculo cortado de diálogo. O sea, algunas cuestiones debemos José, hacerlas en forma conjunta. José, por ejemplo, uno de los temas que tenemos con ellos, el tema del cementerio. Ajá. El grueso del cementerio hoy está concesionado a la cooperativa, estamos trabajando ahí porque hay un predio del terreno que todavía, que creo que va a ser uno de los motivos por el cual podemos llegar a compensar parte de la deuda. Tenemos un predio que estamos ahí viendo el tema de la concesión y cómo hacerlo, no es fácil, pero estamos trabajando en ese tema. Pero es uno de los vínculos directos que tenemos con la cooperativa habitualmente, el más directo. Pero por el tema del servicio energético, nosotros no le podemos cobrar un peso a la cooperativa, nada. Entonces, claro, la verdad, vuelvo a repetirte, no es que para nosotros sea una ganancia, que la cooperativa le esté derivando. Te digo más, si nosotros hubiésemos estado cobrando algo a la cooperativa y hubiese figurado en el recibo eléctrico, lo más probable es que la gente hubiese pedido, o algunos de ellos hubiese pedido, eliminen el impuesto municipal, tampoco estaríamos cobrando nada. Porque lo primero que se planteaba con el municipio, porque tipo, ya conozco tanto la historia esta, entonces lo primero que hubiésemos eliminado lo nuestro, o sea, ni siquiera, ¿me entendés? O sea, vos decís que lo trasladarían directo como hace Camusi con la taza. La taza de higiene Camusi se la traslada directo al usuario. Sí, por eso te digo, está la factura, es una locura. Y la verdad que los municipios no nos sobra. Por eso digo, cuando hablamos de espíritu cooperativista, yo he visto muchos que se han manifestado que son cooperativistas. Y el espíritu cooperativista, y nos reclaman a nosotros con una vehemencia, con una bronca. Son cooperativistas con la plata de los demás. No, está bien, pero a ver, yo también, que me encanta, yo soy, también tengo una mirada cooperativista de algunas cuestiones de una acción pública, que está bueno, porque es una forma de resolver algunas cuestiones. O sea, si no, se hubiese podido reactivar el molino Zigza, o sea, y la verdad que los empleados se pusieron a armar una cooperativa, construyeron una cooperativa, y hoy Molino Zigza está dando trabajo y está creciendo tecnológicamente y está equipándose y está tratando de pensar en otras cuestiones más superadoras. Pero bueno, ese espíritu está muy bueno que suceda. El tema está que nosotros como municipio no somos formalmente una cooperativa, pero la verdad que somos tan o más solidarios que cualquier cooperativa que podamos encontrar en nuestro partido Saladillo. O sea, no tenemos dividendo, no tenemos un peso de dividendo, te diría más, tenemos perdiendo todos los días. O sea, porque el perdiendo significa que a veces dejas de hacer lo que tenés que hacer, que es, por ejemplo, amortizar esto, el otro. Nosotros, nuestros vehículos son vehículos viejos, tratamos de recuperar vehículos todos los días, tratamos de comprar cuando podemos comprar, pero no tenemos las posibilidades de que el balance nos dé positivo, diciendo, bueno, invertimos, compramos, no, nos tenemos que cuidar para que el balance, para que el déficit no vuelva a aparecer, ¿no? José, por lo pronto quiero agradecerte por este momento. Quería también compartir con la gente de la zona, ¿no? Porque estoy recibiendo mensajes de municipales de toda la región que dicen, ¿cómo hago para pasar, pedir el pase a Saladillo? Igual acá hay como un montón tenemos una planta permanente o una planta de empleados, creo que es importante, ¿no? Hoy nosotros, aunque te parezca, el año pasado, por ejemplo, pasamos 90 personas a planta permanente. Ajá. Logramos tener el 82%, el 92% de personal en planta permanente. Ajá. Esto es una muy buena también iniciativa, porque uno de los problemas que teníamos cuando entramos, teníamos gente con 17 años de antigüedad en planta temporaria. Y hoy estamos en menos de 2 años de antigüedad, ya están pasando planta permanente. Y eso también es uno de los tantos trabajos que hemos hecho con el personal municipal. Y todo eso también cuesta recursos, ¿eh? Porque pasar planta permanente significa que el empleado del personal municipal pasa a cobrar antigüedad, pasa a cobrar algún beneficio por tener hijo, un montón de bonificaciones que tiene cuando está en planta permanente y que no la tiene cuando está en planta temporaria. Claro. Y además de la garantía laboral que significa la planta permanente. Claro, bueno, estamos más del 90% del personal en planta permanente y la idea nuestra es tratar de que realmente se cumpla con lo que dicen los reglamentos vinculados con la cuestión laboral, de que no pase más de un año del momento que se incorpora la persona para poder pasar a planta permanente. Este es un poco el objetivo y me parece que eso lo vamos a tratar de lograr de acá a fin del mandato. Y vuelvo a repetirte, dejar un municipio no con el sueldo básico más bajo de la provincia, sino y ni tampoco con el sueldo más alto, pues no lo vamos a poder lograr, pero sí con un sueldo básico digno que permita decir, bueno, hemos trabajado por la dignidad del trabajador y del jubilado municipal, uh-huh. Y ambos se lo merecen, ¿no? ¿Cuántos son, José? Nosotros tenemos una planta de 800, casi 850, no tengo el número exacto en este momento, 850, uh-huh. El año pasado pudimos jubilar un montón de, o sea, se fueron jubilando. ¿Esto qué permite? Este tema de la... El primer año, por ejemplo, fue muy difícil que la gente se jubilara. No había forma de jubilar a nadie. Ajá. Y estaban en condiciones de jubilarse. ¿Por qué? Porque era muy bajo el básico y eso limitaba las ganas de hacerlo. Desde el segundo año, o sea, 2017 y lo que va al 2018, la verdad que hemos tenido un montón de jubilaciones que nos ha permitido renovar planta y ir ocupando esa vacante que van generando. 800 y pico, más o menos 850, y después tenemos unos 80 aproximadamente que están vinculados con un programa de proempleo, un programa de ayuda al desempleado, y después están los contratados, que es personal tipo médico, son los contratos, los asistencia técnica, que son más de 100 personas. Ajá, ahí está. Pero el personal municipal afectado directamente al sueldo básico son los 850 personas, más o menos. Uh-huh. José, yo por mi parte, la verdad quiero agradecerte mucho. Y hablando de eso, de los empleados, ¿qué porcentaje, dos cosas, de cuánto es el presupuesto anual este año y qué porcentaje está afectado a los sueldos? No, el número exacto no lo recuerdo, pero estamos en 350 millones aproximadamente y el 60% estaría, cerca del 60% se termine, a medida que va avanzando el año, porque el presupuesto es uno solo, cuando terminemos septiembre, más o menos la afectación al presupuesto va a ser cerca del 60%. Ajá, aproximadamente, y el otro 60%, el 40% es lo que queda para dar servicios. Para dar servicio completo, sí. Para hacer obra, la obra pública que hacemos con los recursos municipales es muy poca. O sea, tenés 120 millones para moverte, digamos. Sí. Y un poco menos también, porque de los 120 millones ya tenés el alumbrado, el agua, el combustible, el mantenimiento. O sea, que queda un remanente de disponibilidad el bastante año pasado, chiquito, por ejemplo, ¿no? Un año, más allá de todas las obras, que fueron muchas, yo enumeré en total entre el año, la obra ya acordada para el año pasado, que fue del año pasado, más las obras acordadas para este año, estamos hablando de 1.270 millones de pesos en total, en obra, pero contando la ruta 51, la otra ruta 51. Pero eso la municipalidad no es un peso. No, muchas de esas obras, pero te quiero decir, la obra que al partido de servicio la asignan. Yo creo que la obra de la ruta 51 es una obra trascendente, tanto esta como la otra. Pero el año pasado nosotros ejecutamos en total 550 millones de pesos, más o menos, no recuerdo el número exacto, contra un presupuesto de 290. El presupuesto original era 290 con los fondos afectados y se terminó ejecutando de presupuesto 300. Claro. 320, 320 millones. Ese 8% vinculado con el presupuesto estuvo vinculado con la mayor coparticipación provincial que recibió el municipio. Claro. Y en total se recibieron otros 200 millones por obra que fueron ejecutados durante el año, 230 millones creo que sí, que daba un monto de 550 millones de pesos. Eso fue el ejecutado del año 2017, lo que rendimos cuenta el otro día. La verdad que un monto importantísimo para un municipio que no tiene hospital a cargo. Claro. Pero bueno, cada año es diferente. No podemos decir este año vamos a ejecutar más, vamos a ejecutar menos. Este año el presupuesto oficial de 290, pasó a 350, 360, no me acuerdo el número exacto en este momento. Uh-huh. Ahí está. Que es lo que está elevado el consejo. José, quiero agradecer por este rato. Sé que andás a mil y que tuviste también algún problemita de salud, del cual creo que ya estás recuperado, así que... Sí, estamos en eso. Estás recuperado. No sé si te gustaría agregar algo más. No, agradecerte la posibilidad de comunicarnos con la gente y decir, bueno, que estamos... La verdad que va a ser un año, como lo dijimos, lo tiene el Consejo y lo vengo sosteniendo, no va a ser un año ni fácil ni difícil, va a ser un año muy, muy intenso, lo estamos viendo con mucha intensidad. Arrancamos desde el 11 de enero con el problema del tema del peaje a fondo y eso estuviste en toda la provincia estabas. En toda la provincia, sí. ¿Se acordaron de vos en toda la provincia? Sí, pero no se acordaban bien y eso no me puso tan bien a mí. O sea, no, claro, claro. Hacerse famoso por pensar que uno pidió una obra para dejar 50 personas en la calle, la verdad que no me gustó para nada, no me agradó para nada. ¿Cuál es el destino ahora en el futuro de esto? ¿Qué podés confirmar? ¿Qué sabés? No, el dato que nosotros tenemos, que inclusive creo que ellos también lo están manejando en este momento, es el dato que ellos tienen garantizado la continuidad laboral, que la empresa que viene tiene que eso fue lo que dijimos el primer día, que no lo dijimos solo, lo dijo el presidente de la audiencia pública, está garantizada la continuidad laboral, reconvertida. Si no se va a cobrar más peaje, evidentemente no va a poder tener si mañana nosotros no barremos más con cepillo y barremos todo con máquina, tengo que reconvertirlo a los que barren con cepillo. Claro. Tengo que ver qué hago con esa gente. Bueno, con esto pasa lo mismo. No es que voy a echar a la gente que estaba en barrido, lo voy a ver. Bueno, tengo tantas necesidades que lo puedo reconvertir. Pero en materia obra pasó lo mismo. Perdóname, José, me quiero detener ahí un segundo. ¿Que la reconversión va a ser a nivel local o en otro lado? Aparentemente va a haber un límite de distancia, que también es una de las planteos que hacía. A ver, yo comparto, y esto lo dije en más de un programa, creo que lo tienen en ese programa de televisión, también lo mencioné, comparto la incertidumbre del trabajador del peaje, pero por supuesto que la comparto. Claro. Pero yo soy empleado público, trabajo en vialidad, y cada vez que me cambiaran de jefe no sabía si iba a terminar manejando un camión o iba a seguir trabajando ingeniero. Claro. Pero es lógico eso, que claro, se preocupe, porque el que viene puede venir con otro manual, y yo creo que el ingeniero tiene que hacer tal cosa, no tiene que hacer tal, bueno, lo que sea. Me parece que eso estaba dentro de la lógica. Lo que no comparto, el procedimiento que se aplicó para decir, que estaban de conforme y que me planteaban a mí como que yo había, de alguna manera, negociado una cuestión que no existía, no me acuerdo, como complicidad, como que era cómplice del despido de 50 personas. Claro. Y la verdad que yo no, ojalá hubiese sido cómplice de haber logrado la obra, no logré, la obra se logró, la reclamé durante 2 años, recorriendo, hablando con Iguacel al principio de la gestión, en 2 o 3 oportunidades, hablando con Dietrich, hablando con todo, y todo el mundo me decía que no salía la obra. O sea, que no salía. Los últimos tiempos ya había perdido, no había perdido la esperanza, pero no tenía la formalidad de decir, la obra de Ruta Segura salía. Lo que teníamos claro es que de autopista desde Lobo hasta Cañuela y nada más. Y en cuanto a la Ruta 105, después sale y nos enteramos por los medios que salía autopista hasta Roque Pérez, mejor, un poco más cerca de nosotros. Y el dato que teníamos, que nosotros íbamos a hacer autopista a partir del 2019, estaba bárbaro, pero yo mientras tanto quería la ruta segura como una cuestión de seguridad, para evitar que siguieran muriendo gente con la fatalidad que realmente cobró la Ruta 205 durante todas estas décadas. Y hasta que vino el día de la nos anuncia que la asamblea, la audiencia pública se va a en Saladillo, ahí fue cuando yo le dije al secretario de Obras Públicas, preguntarle, digo, pues si no van a hacer ninguna obra acá, ¿por qué lo hacen acá? Que lo hagan en otro lado. Le digo, pues yo, tras que no me hacen la obra, me van a criticar todo el mundo acá. Y averigua, y vienen, un mes antes de la audiencia, vienen y nos informan que la audiencia pública se hacía acá, y que llegaba la ruta segura hasta acá, y autopista hasta Roque Pérez. La verdad que eso fue una de las noticias más trascendentes que recibí después de tantas décadas planteando este tema. Me acuerdo que el peaje se puso en la época que yo era secretario de Obras Públicas, estaba hablando del año 90, 91, no me acuerdo exactamente la fecha exacta. Y la verdad que también lo sufrí mucho, porque tuvimos que poner la cara, vino gendarmería, me acuerdo que llamó un lío bárbaro, porque no querían tirar la cabina de peaje, atropellar la cabina de peaje. Fue muy muy dura esa etapa, también me tocó vivirla, digo, ahora me toca vivir esta otra etapa, difícil, pero creo que con un buen resultado, y ojalá así sea. Bueno, cuando se hace la audiencia y se dice lo que se dice, y se plantea lo que plantean, yo pedí el traslado de la cabina, no pedí eliminarla, ellos proponen eliminarla, pero reconvertir el personal en otras actividades. O sea que la empresa concesionaria futura tiene que hacerse cargo de la gente, sí o sí, respetar los convenios colectivos de trabajo, respetar la agremiación, sindical. Y esto, históricamente, nunca sucedió. Cuando hubo transferencia de una concesión a otra en los últimos años, no hubo garantía laboral. O sea, pasaban y el otro, porque precisaba gente, lo decía, lo dejaba. Pero si no le gustaba la cara de la persona que estaba, claro, lo sacaba. No, claro. No hubo una garantía laboral. Es la primera vez que va a estar escrito en la concesión, claro, que tiene que tener garantía laboral. Bueno, ojalá sí sea. Por eso dije el otro día, que nadie salga perjudicado este beneficio. Que nadie. Yo no quiero que nadie salga perjudicado. Pero bueno, la verdad que el momento de que viví en esa etapa no fue agradable para nada, fue difícil. Pero porque la verdad que no es fácil salir, si uno que te crachen porque vos hiciste la cosa mal, te la tenés que aguantar. Ahora, que te crachen porque dicen algo que no hiciste, y de esa magnitud, o sea, no es cualquier cosa. Así que vos hiciste lo posible para que 50 personas queden afuera, ¿viste? Cómplice del despido de gente. No me resultó para nada agradable y fue algo que realmente me hizo sentir mal durante mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, el tiempo pasa y ojalá esas heridas se van curando y forman parte de los sabores amargos que a veces deja la función pública, como también nos deja cosas muy agradables, muy esas cosas positivas como la obra de la 31, con todo lo de la de cabeza. Y bueno, la verdad que pudimos concretar la obra del Pluvial, para mí la más importante, la obra del Pluvial de la 31, más allá de todas las otras obras que se están haciendo, el cordón cuneta, podríamos no haber hecho cordón cuneta, pero el Pluvial solo, para mí, valía una gestión, ¿no? Y claro, esas cosas también es un sabor que nos deja mucha felicidad, ¿no? O sea que si yo titulara, Salomón firmó que los 50 empleados, o sea, la cantidad de empleados que tienen el peaje, tienen la continuidad laboral asegurada, está bien. Sí, yo no firmé nada. Pero no tuviste en la audiencia pública, ¿no firmaste? Sí, en la audiencia pública, sí. Por eso, en la audiencia pública. No firmé nada con nada, pero... No firmé ni para echarlo ni para que se queden. O sea, eso se dijo en la audiencia pública, se garantizó, sí. Después averiguamos, después un día en una radio habló Iguacel, sí, directamente aclarando el tema, porque la verdad que esto se había transformado en un escrache provincial. Ajá. Y también Iguacel sentía un poco de responsabilidad de tratar de aclarar el tema. Y fue el mismo que dijo que estaba garantizado la continuidad laboral. Y tengo entendido por la información que me ha llegado en estos días que el mismo sindicato ha acordado algo o ha llegado a un acuerdo de manera tal de que esto esté garantizado, que sí o sí está garantizado, que creo que era lo que se nos planteó ese momento cuando se vino acá, ¿no? Claro. José, gracias por este tiempo, ¿eh? No, gracias a vos, Carlito. Y saludo a toda la audiencia de la 106, que sé que llega a muchas ciudades vecinas. Un abrazo, sí, muy grande, no solamente a los salayenses, sino a la localidad vecina que nos escuchan. Muchísimas gracias. Gracias. Saludo enorme. Chau, chau. Ahí estábamos dialogando entonces con el intendente de Saladillo, José Luis Salomón. La continuidad laboral es lo último que hablamos, ¿no? En el cierre, la continuidad laboral de los empleados del peaje está garantizada y firmada. Estuvimos hablando un poquito también de las tarifas, estuvimos hablando de todo un poco. Y algunos de los mensajes, todos los mensajes que llegaron a la radio para el intendente, se los voy a hacer llegar a la gente del gabinete. Así que han sido unos cuantos mensajes. Todos, absolutamente todos, van a llegar a las manos correspondientes de cada una de las áreas y también al intendente. Así que muchas gracias por participar en esta mañana de la 106.